Según transmitió YTN de Surcorea, los destructores Aegis pertenecientes a la flota del Pacífico de Estados Unidos y los destructores y helicópteros antisubmarinos de la Marina Surcoreana efectúan los ejercicios marítimos conjuntos a partir del día 19. El ejército surcoreano dispara cañones y fusiles en el mar al suroeste de la península coreana, bajo el rótulo de enfrentarse a la provocación de alguien. Dicen que este ensayo militar continuará hasta el día 24. Según Yonhap News de Surcorea, coincidiendo en tiempo con esto, las Fuerzas Armadas del primer cuerpo del ejército surcoreano planean efectuar del 23 al 27 de este mes los entrenamientos de movilidad de los equipos combativos e instalación de los obstáculos en Goyang y Paju de la provincia Gyeonggi y otras zonas de primera línea del frente. El sector militar surcoreano anunció que también en el próximo mes desarrollará los ejercicios militares junto con Estados Unidos y Japón en Hawái.